Antes de comenzar, nos parece importante advertir que en este capítulo abordaremos la violencia gordofóbica en diferentes escenarios y a través de algunos ejemplos. Ten en cuenta esta información al decidir cómo, cuándo y si escuchar o no este capítulo. ¿Para qué se juntan las gordas además de comer? Voraz, un podcast de gordura y resistencia. También nos juntamos para hablar del deseo, el amor, las apps de citas e intercambiar historias de terror, alegrías y orgasmos. Y un poco también para cumplir con la cuota semanal de desayuno de bandeja paisa. A tu salud, Alejandra Azcárate. Ojalá te atragantes con un brócoli hervido. ¡Ni perdón ni olvido! Yo sí creo que las gorditas son muy buenas en el sexo. Se dejan hacer todo lo que uno quiera y es que son muy agradecidas. Uy, no, parce. Tirar con una persona gorda tiene que ser horrible. Yo creo que ni siquiera deben poder moverse ni hacer nada. No, además seguro todo se les pierde entre la grasa. No, qué asco. Yo la verdad nunca me he metido con alguien gordo porque me da miedo que me aplaste. Es que mira, mi cuerpito es diminuto. A mí sí me encanta que tenga de dónde agarrar y verle el culote y la barriga dando brincos. Pero como solo para pasar un rato, nada serio, ni para presentar en la casa. Pues yo sí tuve una amiga que se metió con un gorde y no. Eso se pegó tremenda engordada. Menos mal terminaron y la lipotusa hizo lo suyo. A mí eso es lo que más me da miedo de tener una pareja que sea gorda. Ay, no, qué aburrido tener una novia gorda que no sale de la casa, que solo quiere comer y ver televisión. Yo necesito una persona activa, no una gorda sedentaria que no se cuida ni nada. Horrible. Yo sí creo de verdad que para los hombres gordos es más fácil conseguir pareja que para las mujeres gordas. Es que los hombres sí se fijan mucho en la apariencia, le gustan las mujeres así, delgadas, atléticas, perfectas. Bueno, aunque las lesbianas y la gente queer también como que se fija menos en esas cosas. Sí, las personas gordas son más amables, no son tan creídas como las personas flacas y no requieren tanta atención ni cuidado. Entonces, pues es más fácil relacionarse con ellas siempre. Silvito. Llevamos mucho tiempo con el pendiente de conversar sobre el amor, el deseo y el sexo. Es verdad, Marce. Y de hecho, por redes nos ha pasado que varias personas nos han escrito preguntando cuándo hablaríamos de este asunto. Pues ha llegado el momento de tener esta conversación. Porque se dicen muchas cosas acerca del deseo y la gordura. En especial que a las personas gordas nadie las desea. Que la gordura solamente se ve bien en los bebés. Y que a los gordes solamente nos quiere la mamá. Lo cual resulta curioso porque muchas veces una siente que no la quiere ni la mamá. Porque como hemos dicho ya muchas veces, son nuestras familias quienes nos plantean en primer lugar el hecho de que la gordura es mala. Y por eso despliegan toda una serie de estrategias y mensajes diseñados para erradicarla de nuestro cuerpo y del hogar. Y es que entre líneas, todas esas acciones y mensajes terminan por enseñarnos que las personas gordas son feas y que las personas feas no tienen la posibilidad de ser amadas o de conseguir pareja o de gustarle a nadie. A menos que seas bonita de cara. Que igual es complicado porque es al mismo tiempo algo que te salva de la fealdad, como un punto a tu favor en medio del desastre de fealdad que eres, pero también es el arma que se usa para impulsar más tu proceso de adelgazamiento. Claro, porque si incluso en medio de toda tu gordura es posible reconocer lo bonito en tu cara, imagínate tus superpoderes estéticos y llegarás a adelgazar. Pero además, qué tragedia ser una persona gorda y tras del hecho no ser bonita de cara. Mejor dicho, apague y vámonos, baila, suerte. Y entonces, justo esa preocupación por la posibilidad de que no podamos tener una pareja nunca y que supuestamente nos quedemos solas para siempre, es lo que justifica o legitima el montón de estrategias para el adelgazamiento que se nos impone. Porque claro, en este mundo también se nos enseña que no tener pareja equivale a soledad, ningún otro vínculo cuenta. Y bueno, luego está ese momento en el que alguien nos desea y suceden varias cosas. Por una parte está el hecho de que se considera que las personas gordas debemos estar agradecidas y aceptar todo lo que ocurre en nuestras interacciones con quien nos desea, porque no sabemos si se nos vuelva a dar el milagrito. Y esto incluye que aceptemos salir con personas que no deseamos o que nos mantengamos en vínculos donde no nos sentimos bien o que nos hacen daño, porque ¿quién más nos va a aceptar? Y más de una vez nos pasa que hay personas de nuestro alrededor que también consideran que deberíamos aguantar o aceptar esos vínculos que no movilizan nuestro deseo porque es lo mejor que nos podría pasar. Es curiosa la regularidad con que aparece el asunto de tener pareja en las conversaciones sobre la necesidad de adelgazar, en especial porque esto no es solo un tema que pertenezca al ámbito privado de la familia o las amistades, también surge en espacios menos íntimos y con personas completamente desconocidas. Como cuando en el gimnasio lo usan para motivar a la gente a esforzarse más en algún ejercicio, o cuando tu nutricionista te lo dice para animarte a seguir una dieta. Sí, o cuando estás en una cita de medicina general y te lanzan el combo halago más comentario gordofóbico, del tipo: usted tan joven y con ese cuerpo, pero con esa carita tan linda, si adelgaza no demoraría en encontrar a alguien. Silvito, además me parece que ese tipo de comentarios no solo son gordofóbicos, sino edadistas. Es que hay que ver las cosas terribles que pensamos que son halagos. Uy, sí, pero bueno. Luego está el hecho de que sin la intervención de los mensajes de las otras personas está muy interiorizada la idea de que para conseguir pareja es necesario adelgazar. Y además también pasa esto de que hay eventos sociales relacionados con el amor, como los matrimonios, en donde está casi preestablecido que las personas deben adelgazar para verse espectaculares. O para conseguir pareja entre las personas invitadas a la boda. Silvito, yo también he visto que hay personas que hacen dieta con la expectativa de adelgazar y conseguir pareja, y que si eso no pasa, consideran que la dieta fracasó. Es decir, la forma de medir el éxito de la dieta no depende de los supuestos cambios en la salud que tanta gente defiende para no reconocer que quieren adelgazar porque buscan más aceptación social. ¡Todo mal, Silvito! ¡Todo mal! Bueno, pues caí en la trampa y abrí un perfil de Bumble. ¡Ay, por fin, Ami! Muestra a ver y te ayudamos a hacer match. ¡Ay, sí, por favor! Bueno, pues está bien. ¡Uy, no! ¿Pero qué es esto? ¿Qué son esas fotos? No, pues, ¿qué estaba pensando esa persona? Pues a mí no me parece tan mal. ¡No! ¡Siguiente! ¡Uy! ¡Este pinta bien! ¡Ay, no, paila! Es que su hobby es comer. ¡Ay, te va a engordar! Pero si yo ya soy gorda. ¡Mira esta, mira esta! ¡Está hermosa! ¿Ah? ¿Qué tal esa foto? ¿Qué tal ese abdomen? Pero dice, no gordas, no morenas. ¡Paila! Total, paila que diga eso. La gente es horrible. Entonces, la presión de tener pareja, sumada al hecho de que cada vez pareciera más complejo conocer gente nueva o tener espacios de socialización más diversos, hace que muchas personas recurran a las aplicaciones de citas como Tinder, Bumble, Grindr, en las que se manifiesta sin temor ni reparos todos los prejuicios sobre las corporalidades e identidades que se escapan del canon. Y encontramos frases como no gordos, no afeminados, o nada de gordas, o incluso hay gente que pone límites de peso como parte de la información de su perfil, algo así como máximo 55 kilogramos. También están las personas más sutiles, pero igualmente terribles, que dicen cosas como: me gusta la gente que cuida de sí misma, o quiero a alguien a quien le gusten las actividades al aire libre, o busco una mujer activa con quien hacer ejercicio. Lo curioso es que incluso si a mí me gusta hacer ejercicio, las actividades al aire libre o cuidarme, apenas leo esto en un perfil, sé que no soy la persona adecuada, porque detrás de todo eso, lo que se intenta es excluir a cualquier persona gorda que tenga la osadía de buscar hacer el match. Entonces, si estás en una app de citas, no solo tienes que aprender a leer entre líneas en lo que la gente escribe en sus perfiles, sino además pensar en cómo hacer evidente que eres una persona gorda, para que luego no te culpen de engañarles cuando te den match y se lleven una sorpresita en el primer encuentro. Porque no falta la persona que te dice que te ves diferente en tus fotos, o que de plano te acusa de no haber sido una persona sincera sobre tu peso. Y es que incluso si te describes como una persona gorda y haces toda una curaduría digna de un museo de tus fotos para mostrar tu gordura en diversos ángulos y planos, no falta la persona carechimba que te dice que sí, que sabía que eras gorde, pero no tanto. Y no es necesario decir nada más, ni siquiera es necesario que abran la boca. Su mirada al encontrarse con tu cuerpo es suficiente para que sepas que te espera el rechazo. Silvito, ¿y tú te has abierto un perfil en alguna de estas aplicaciones? Jamás, jamás de los jamases. No solo me aterra tener que vivir alguna de las cosas que mis amistades me han contado que han tenido que atravesar como personas gordas, sino que de entrada me parece horrible todo el proceso. Escoger fotos, pensar qué decir de mí, saber que lo más probable es que nada de eso importe porque solo verán mi gordura. ¿Y tú, Marce? ¿Has tenido alguna app de citas? Solo una vez, y creo que lo más memorable fue el hecho de sentarme con mis amigos a mirar a la gente que estaba en la aplicación. Uy, a mí eso no me parece tan chévere porque siento que es la ventana para que saquemos todo nuestro clasismo, racismo, capacitismo, transfobia y gordodio. Un poco sí. Es que igual es muy extraño y difícil esto de juzgar a una persona simplemente por una pequeña selección de fotos y un par de oraciones sueltas. Entonces, como que debes sobreanalizarlo todo para poder extraer algún tipo de conclusión o idea sobre la persona que estás viendo. Y entonces es casi que una invitación a juzgar a la gente en función de las cosas más triviales y problemáticas, invitación que pocas veces rechazamos. Creo que aguanta que pensemos en las violencias y formas de discriminación que reproducimos cuando juzgamos a la gente por su pose, por su ropa, por su cara, por el tamaño de su cuerpo, por su color. Seguro mucha gente está pensando, pero ¿yo qué culpa tengo si no me gustan tales personas? ¿O qué hay de malo en que me gusten más las personas que se ven de tal forma? Pues bebé, no es gratuito que te gusten así o que prefieras esto a aquello. Lo que nos gusta siempre pertenece a un contexto y un momento histórico específico. A mí me pasó una vez que estaba en una reunión de un parche en el que solo habían hombres. Y ya al final se pusieron a hablar de qué tipo de mujeres les gustaban. Obviamente todos dijeron que les gustaban flacas, pero lo que más me llamó la atención fue la conclusión colectiva. Tan raro, ¿por qué será? Ay no, me parece que necesitamos desbaratar esta idea de que el gusto es una cuestión subjetiva que escapa a nuestro control y que no podemos deconstruir nuestro deseo para alejarlo de los estándares de mierda que solo sirven para perpetuar la exclusión de ciertos grupos de personas. Sabemos que esto puede parecer polémico y que muchas personas reaccionarán ante esta afirmación, porque siguen convencidas de que sus gustos particulares no tienen nada que ver con los discursos sociales en torno a la belleza. Pero a ver, pónganse la mano en el corazón, revisen qué les gusta y qué no, y cuáles son los argumentos detrás de esas preferencias. ¿Realmente no encuentran nada problemático en ello? Es un visaje que la gente se sienta avergonzada de relacionarse con personas que escapan a esas normas o cánones o estándares sociales. O que no sorprenda que una persona que sí cabe en esos estándares se relacione con alguien que no. Y sintamos la necesidad de encontrarle una explicación. Entonces, si una persona considerada socialmente bella sale con alguien que no, la gente empieza a decir: seguro folla muy bien, es que es muy inteligente, debe ser muy buena persona, algo ha de tener. Lo cual es horrible porque precisamente ser buena persona o ser inteligente o cualquier otra característica no física podría ser un excelente motivo para estar con alguien. Pero es como si estas cosas solo importaran si se trata de alguien considerado feo. Y no es que queramos decir que vamos a gustarle a la gente por lo que somos por dentro y ya. Yo también quiero que me deseen por cómo me veo, con estas piernas, con estas caderas, con esta panza. Lo que intentamos decir es que es necesario ampliar, cuestionar y abolir los regímenes estéticos que hemos naturalizado para dar cabida a otras corporalidades y que esas corporalidades sean también deseables y amables como son, con sus diversas formas y configuraciones y capacidades. Porque la verdad es que pareciera que solo hay dos formas de relacionarse con las personas gordas: la vergüenza o el fetiche. y no sabemos cuál de las dos es peor. De agosto, querido diario. Otra vez mis amigas se la pasaron todo el recreo hablando de con cuánta gente se han besado, quién besa mejor, quién ya quiere follar. Es una mierda porque esperan que yo también participe de la conversación, pero me tocaría decirles mentiras, y lo peor es que sabrían que es mentira. Nadie quiere besar a la gorda del salón. De agosto, querido diario. Por fin pasó. Ayer hubo una fiesta en casa de Sil y me sacaron a bailar, no podía creerlo. Pero eso no fue todo. Raúl me besó, nos besamos. La verdad, yo siempre sentí que había una tensión entre nosotros. Siempre lo descubro mirándome en clase. Aunque debo decir que no fue para nada como lo había imaginado. Ni siquiera me gustó, pero bueno, por fin puedo decir que besé a alguien. De agosto, querido diario. Hoy en el colegio se burlaron de Raúl por besarse conmigo en la fiesta de Sil, y el muy imbécil dijo que no se acordaba de nada, que estaba borracho, que era culpa del trago, que jamás me habría besado de no ser por el alcohol. ¡Lo odio! De agosto, querido diario. Hace un par de días que dejaron de burlarse de Raúl por lo de la fiesta. Creo que no es una coincidencia que aprovechara eso para escribirme que le gusto y que quiere salir conmigo. Pero que nadie se pueda enterar, no sé qué hacer. Quiero mandarlo a comer mierda, pero también creo que es mi única oportunidad. Estoy destrozada. Aunque hay muchas razones o expresiones de vergüenza en los asuntos del amor y del sexo, me parece que la vergüenza gorda en este ámbito tiene también unas manifestaciones particulares. Marce, esto que dices me hace pensar en mi adolescencia y esta cosa de que todo el mundo a tu alrededor habla del primer beso y las primeras interacciones sexuales y amorosas. En mi caso, había dos formas de vergüenza. Por una parte, por pensar que tal vez nunca iba a poder vivir esas experiencias de las que me hablaban mis amics, porque siendo gorda nadie iba a querer besarme o ser mi pareja. Y por otro lado, la vergüenza cuando sentía que era diferente porque mis amistades iban poco a poco sumando experiencias de este tipo y en mi vida no pasaba nada. Y es que además esas cosas se vuelven indicadores de éxito y de aceptación social. Es muy complejo lo que genera esa vergüenza porque se relaciona directamente con la predisposición que algunas personas tienen a aceptar cualquier vínculo sexoafectivo, con tal de no ser la última persona o la única que no ha experimentado eso. Y luego está también el escenario de que empieces a salir con alguien y esa persona se avergüence de ti. Esa es la peor. Además que no es solo lo paila de que una persona se avergüence de ti y te esconda o niegue su vínculo contigo frente a otros, sino que también existe una aceptación social generalizada frente a la vergüenza de salir con una persona gorda. Ush, Marce, me recordaste un artículo asqueroso que publicó una vez un periódico en Colombia donde, entre otra basura, un médico hablaba sobre las pobres personas que sienten deseo por la gente gorda, pero deben mantener el anonimato para evitar el rechazo social. ¿Perdón? ¡Qué recontra porquería! Es decir, están estas personas que sienten vergüenza de que las vean con nosotros y además hay que tenerles consideración. Pobre gente desgraciada. Obviamente, esas mismas personas que sienten vergüenza de que sepan que les gusta una persona gorda o que están saliendo con ella, también son las que follan con esa persona gorda en secreto, pero jamás se imaginarían establecer con ella un vínculo más formal. Claro, yo he visto muchas veces a personas decir que parchar y follar con una persona gorda es rico, pero no se la presentaría a su familia, ni mucho menos consideraría vivir con esa persona o casarse. Y bueno, también hay que decir que incluso cuando sí estableces una relación más formal o estable con alguien, aparecen otro tipo de prejuicios. A mí me ha pasado que las familias de mis parejas se preocupan porque dicen que salir conmigo va a hacer que engorden. Ah, sí. Y luego se alegran o sienten alivio cuando esa relación termina, porque ya no les vas a engordar a su hija, hermana, sobrina o lo que corresponda. Y en caso de que efectivamente la persona haya engordado, ruegan porque les caiga la lipotusa. En caso de que alguien nos escuche desde otras latitudes, la lipotusa es una terrible idea colombiana según la cual el despecho te puede hacer adelgazar, cosa que es celebrada e incluso deseada por las personas, como que es lo bueno del despecho. Es una mierda que la gente no piense que la lipotusa puede ser producto de una depresión muy sapoperra, ¿no? Es que pareciera que no importa cuál sea el motivo, adelgazar siempre es una buena noticia, sin importar el contexto en el que ocurre. Hace poco también vi una entrevista que le hacían a una persona que estaba dizque confesando que le gustan las personas gordas. No quisiera detenerme mucho en lo paila que es considerar que desear a una persona gorda sea algo que se confiese, pero sí me parece importante mencionar la mirada fetichizante que en ese programa se establecía con la gordura. Sí, y ese es otro gran tema. El hecho de que las corporalidades gordas tengan un lugar en las ideas más extendidas sobre la sexualidad, que tienen principalmente la carga de ser un fetiche, que termina cosificando la gordura y exacerbando también un montón de estereotipos que profundizan la discriminación. Sí, como el excitarse viendo a una persona gorda comer y además comer en grandes cantidades y embarrándose con la comida. O enfatizar ciertos rasgos físicos como los rollos, la idea de que las personas gordas tienen culos grandes o una tetamenta astronómica, como diría Gabriel García Márquez. Y entonces hay un montón de morbo en torno al sexo con una corporalidad gorda, como enterrarse entre los rollos, o llenarse las manos con las amplias carnes, o empaparse con el sudor ajeno, porque como la gente flaca no suda. O, por el contrario, un montón de asco por perderse entre los rollos, no saber qué es lo que se está agarrando, o terminar untándote de los fluidos ajenos. Pero esa fetichización no solo se expresa como morbo o asco, también pareciera muchas veces que es el único escenario en el que es posible desear una corporalidad gorda. Es como si la atracción hacia una persona gorda solo tuviera lugar como tabú, como una práctica reservada para unos escenarios específicos, algo que no necesariamente hace parte de la vida normal o cotidiana. Y esto no solo habla de la mojigatería en torno a la sexualidad, porque seguimos pensando en todo lo relacionado con esto como algo prohibido y oculto, sino a lo mal visto que está relacionarse con corporalidades gordas. Por ejemplo, Silvito, esto de sentir que toca justificarlo y entonces la gente sale con afirmaciones como: me metí con una persona gorda, pero fue un desliz, una cosa de tragos, no era consciente de lo que estaba haciendo. Uy, lo del alcohol es una excusa muy común y terrible, en especial esta idea de que el licor es un embellecedor, pinche gente maldita. Y todas estas cosas terminan por hacer que una también incorpore esa vergüenza y que la haga propia. Entonces, ¿no quieres que te vean sin ropa o prefieres apagar la luz cuando vas a tener un encuentro sexual o taparte inmediatamente después de terminar la faena? O incluso te sientes mal si te tocan la panza o si un rollo se atraviesa en el camino o si en tal posición se ve toda tu gordura con todo su esplendor apoteósico. Y nunca falta el miedo a aplastar a la otra persona, porque has escuchado muchas veces que es un temor que la gente flaca tiene y no dudan en divulgar. Y esta vergüenza termina por hacer, como habíamos dicho antes, que sientas que debes resignarte, conformarte, someterte, tolerar y aguantar. Y hasta aceptar que tal vez sí es mejor que todo sea a escondidas y que nadie se entere, porque es preferible a la lluvia de comentarios, miradas y juicios que se depositarán sobre ti y tu pareja en cualquier escenario social, que para otras parejas es completamente casual. A menos que sean dos personas gordas. Ahí ya nadie tiene preguntas, ni necesita inventar justificaciones, ni indagar por las razones de esa unión. ¡Ah! Creo que esta vez soy yo la que quiere salir a quemarlo todo. ¡Por fin! ¡Alabada sea la rabia gorda! Es que solo puedo pensar en que nuevamente acá hablamos de la gordura. Pero es que esta es una experiencia que tienen las personas trans, las personas negras, las personas con discapacidad, las personas indígenas, y la lista sigue, carajo. Porque existen un montón de estereotipos relacionados con la sexualidad y el deseo que consideran, por ejemplo, que las personas negras son hipersexuales o que las personas con discapacidad no tienen sexo. Y esos estereotipos se basan en imaginarios violentos y en estándares estéticos que solo admiten un tipo de sujeto: la persona blanca, cis, heteronormada, delgada, joven y sin discapacidad. Es decir, muy pinche poca gente. Al mismo tiempo, se nos plantea implícitamente que las personas que tienen corporalidades más hegemónicas son los mejores polvos. Y eso tampoco es tan cierto necesariamente. A mí, por ejemplo, me pasó una vez que estuve con una persona que pensaba que no más con ver su cuerpo escultural iba a tener múltiples orgasmos. Y entonces no solo no se preocupó en ningún momento por mi placer, sino que se molestó porque yo no me asombré ni me descoloqué con su musculatura. Pues es que divertirse o pasarla bien follando no es un asunto que depende exclusivamente del tamaño o la forma de nuestras cuerpos, sino que está atravesado por muchas cosas. Desde el consentimiento hasta la apertura y disposición que tengamos para intentar cosas y encontrar en otras personas la posibilidad de hacerlo juntos. Sin asco y con ganas. Y también sin asumir cosas sobre la sexualidad y el deseo de otros, porque las personas también experimentan el deseo de diferentes formas y lo expresan a través de diferentes vías, es decir, la sexualidad y el deseo también son un espectro, existen personas asexuales, demisexuales, etc. Por lo que también aguantaría que dejáramos de presionar a la gente por tener experiencias sexuales y eróticas, o incluso por tener pareja. No más esto de promover que la cantidad de conquistas o parejas y la forma en que éstas se ven son una medida del éxito personal. Ya, no más, qué asco. Las personas no son trofeos y las relaciones no deberían ser una competencia. Entonces, para resumir, dejemos de pensar que tener un tipo es algo completamente subjetivo y que escapa a nuestro control. Dejemos de pensar que una característica física define la vida sexual de las personas. Dejemos de pensar que tener sexo o pareja nos hace mejores. Cuestionemos lo aprendido sobre el sexo, el deseo, el gusto, las relaciones y, por supuesto, la gordura. Y si quieren follar, que sea con consentimiento. Y con condón en caso que aplique. Este 2025 nos reunimos en el ovalado planeta Tierra para proclamar este manifiesto del ensanchamiento del deseo sexual y erótico. Éramos la gordita buena onda. El que nadie sacaba a bailar. Le que jamás logró mantener una dieta. Éramos la vergüenza, el rincón, la burla, el silencio y la resignación. Quienes soñaban con modificarse, con caber, con la dieta milagrosa y el bisturí, con que vieran nuestra belleza interior y con el régimen de ejercicio que nos desapareciera. Pero ya no. Hoy somos les gordes que luchan por reconstruir nuestras vidas desde lo que somos, desde un presente siempre gordo, desde el desborde de lo que desea vivir. Somos goloses, tentades y tentadores, y ante una cultura del recato y la buena presencia, nosotros somos las trincheras de la dictadura de la piel, el autoritarismo de las tallas y el fascismo del género, porque en el fondo le damos asco a tu sistema de normas corporales dispuestas para el capital y su reproducción alienada. Somos vida desbordada de placer oral porque no queremos reprimir nuestros deseos solo para gustarle a la familia, la pareja sexual de paso o al patrón que capitaliza la belleza de su fuerza laboral y por tanto nos excluye del trabajo digno. Acá están nuestros pliegues, acá están nuestros rollos, acá están nuestros cuerpos, esos que no corresponden, esos que aparentemente nadie quiere follar, esos que son cuerpos enfermos. Acá estamos las gordas peludas, los gordos maricones botapluma, les gordes que incomodan. Toda la gordura que solo aparece en el porno como un fetiche vulgar y repugnante. Nos negamos a seguir siendo impecables y aislades. Hoy reconocemos el potencial erótico del sexo estriaco, grasoso, mojado, sabroso. Una aberración atrevida que se expande en piel y peso. Una fuente de fluidos deliciosos. Somos todas las bestias cuyos nombres han usado para humillarnos y tenemos las garras, los dientes y las masas dispuestas para el disfrute. Por una sexualidad libre en la que quepan todos los cuerpos. Follaremos y será hermoso. Este es un proyecto de Las Gordas Sin Chaqueta. Los guiones fueron escritos por Silvito y María. El sonido y montaje son obra de Ángela Urrea. El manifiesto del final está inspirado en los textos de Anarcorpóreo, Samuel Hidalgo y Belencha. Queremos agradecer a quienes prestaron sus voces para este capítulo, a todas las personas vacas, cerdas, elefantes, hipopótamos que nos acompañan,